Marco Polo llamó Cathay a China y Zipango a Japón. Gracias a las descripciones del mercader veneciano, se pudo corregir el error histórico del geógrafo griego Ptolomeo. Este sostenía que el litoral de Cathay y Zipango estaba frente a las costas occidentales de Europa, que es como considerar que Japón está junto a España y que no existe el ancho, profundo Océano Pacífico.